mayor desgracia, a mi vida la echaste a perder. No te creas que me siento triste, porque dices que te marcharás. No te creas que me siento triste, porque dices que te marcharás. Al contrario, me siento contento, por eso te quiero cantar. Al contrario, me siento contento, y es por eso te quiero cantar. Siento contento.